tormenta mi pobre corazón. Y en delicias y copas se acababa mi vida, sin jamás comprender lo que es un gran amor. Tuve en cuenta mi pobre corazón, y en delicias y copas se acababa mi vida, sin jamás comprender lo que es un gran amor. Noches de invierno solo me consumía, y al mirarme al espejo yo pude comprender el reflejo de mi alma. Señor, dame la fuerza que mi alma necesita. Señor, también yo te pido, me des una ilusión. Así poder yo saber lo que es una caricia y sentir los latidos dentro del corazón. Si te pido, Señor, en este instante, dicen que eres todo amor y sabes que es piedad, que siente un corazón cuando se sabe amar, y así poder partir tranquilo hasta la eternidad.